Como es habitual, para poder hacer su columna de nuevas tecnologías, Sebastián Gurbich tiene que pasar un test musical que comienza ya. ¿Qué es esto, Sebastián? ¿Cómo están, chicos? I want a new track de Hugh Lewis and the News. Recto, pasamos a ver el película, segundo Gurbich. Tema de la tarde. La película, Corbier, no le va. ¿Nada? No, nada. ¿Sabes que no quiere hacer la columna este momento? Pasamos al tercer tema. No era de la película, el otro tema, ¿eh? Sépalo. Chao, María, lindo viaje si no nos vemos, ¿eh? Gente que se va a Sudáfrica, nos vemos mañana, bueno, buenísimo. Che, venga, el siguiente tema. Dale, pon el otro. Está corriendo peligro la columna, ¿no? Sí, mucho. Bueno, si no, ¿adivinás los dos que restan? Y no sé qué hacer. No lo haces, no. Por primera vez no lo haces. Y chau. Que hable de fútbol. Dale, manda el tema. ¿Qué es esto, ña? Fácil, Esperá. No es el futuro. A esta hora quieren que piense, espera un poco. A vos te vendría bien. Le vamos a escuchar el cantante. Para. Sí. Te voy a dar una pista. Es un tema de los Beatles. Tenés que adivinar quién es el que lo canta. Wet. No. No desperdice chances al divino escuché botón. Escuché la voz, qué fácil. What would you do if I sang out of tune? Uf. Una película muy famosa. Lend me your ears and I'll sing you a song. El tema lo tengo. ¿Se acuerda del cantante 9 semanas y media? Sí, Joe Cocker. ¡Recto! Lastimoso lo de hoy, ¿eh? Ponele un tema más a ver si le reivindica. I'll be missing you. ¿De quién? Ya te digo. Está buscando la decisión de top lento, rápido en el disco. Qué tarado que sos, habéis de comer. I'll be missing you, Aaron, se llama el tema. Sí. Pero muy fácil, ¿quién lo canta? Me sale John Waite, pero no... ¡Recto! Puedes hacer tu columna, querido. ¿Qué tenés de nuevo para hoy? ¿Viste el iPod de oro que salió? Bueno, el iPad, en realidad. Me encanta el Gold. De oro macizo. Todo lo que es Gold Edition, me encanta. No sé por qué será. Y por algo será, ¿no? Hoy tuvieron mala leche ustedes conmigo. ¿Por qué? Me desquitar de la misma manera. Lacras humanas. Para nada. Yo que quería hablar hoy de Facebook, que está tan en boga. Me gusta. Dame la etiqueta, Facebook. A ver. ¿Qué te gusta, Corbier? No, Facebook, vi la etiqueta, me gusta, no me gusta. Hay un tema nuevo, ¿viste? Que Facebook, no te metas en mi Facebook, es de un grupo español. Métanse en YouTube y escúchenlo. No te metas en mi Facebook. Ah, pero... Bueno. Ponemos la canción... Las canciones locas para... ¿Tenés una computadora vos por ahí dando vueltas? No, ese es mi celular. Ah, ok. Mire, Gurbich, le voy a contar algo para que se sorprenda por mi sapiencia en las nuevas tecnologías. En realidad no, leí un artículo de un periodista... ¿Me entiendo este muchacho que no tiene 30 años? Mark Zuckerberg o algo así. Zuckerberg es el fundador de teoría de Facebook, ¿sí? Bueno, el dueño de esta empresa. Tiene 24 años. Pequeña, ¿sí? 27. No me contradiga. Y ¿tiene 27 que tiene años, 27, ¿eh? Entonces tenía 24 tiene... cuando la creó. Bien. Bueno. Quiere llevar ese me gusta... Sí. A otras plataformas que no sean Facebook y a partir de ahí establecer un gran sistema de cookies gigantes para después hacer marketing. Bueno, algo de esto era de lo que iba a hablar yo, evidentemente. Corbier tiene ganas de seguir arruinándome el día con las canciones y ahora con esto. Muy bien, perfecto. ¡Pedazo de boludo! ¡Che! Bueno, ¿qué hay de nuevo? Mire, viejo, ¿qué hay de nuevo? Hay encuestas por todos lados dando vuelta con respecto a ciertas políticas de privacidad que Facebook ha estado modificando y cambiando en estos últimos días. No sé si ustedes han notado, el tema de los gustos e intereses, cómo han cambiado. Aparece una pantalla en la cual usted tiene que ir tildando los gustos e ir clasificándolos dentro de cine, libros, películas, música. Ya antes uno tenía me gusta y iba todo a la bolsa, palo y a la bolsa. Y obviamente esto es por lo que usted dice, estimado Corbier, el tema de vender las bases de datos a terceros. Hay encuestas dando vuelta, hay una firma muy prestigiosa de investigación de mercado, se llama Sophos, que hizo una encuesta en la cual más del 60% de los usuarios están considerando seriamente darse de baja de la red social por las preocupaciones respecto a la configuración de privacidad que tiene esta red social, que ya está dejando de ser una red social. ¿Usted va a participar de ese movimiento de borrarse sistemáticamente? Cuando llega mi amigo 1000, me doy de baja. Ajá, estoy en 991, pero es una cifra fluctuante. A veces tengo 992, 993, después bajo a 990. Ah, va echando amigos. No, se me van echando a mí. Ah, caramba. Y como todavía no conozco una aplicación que diga quién te ha eliminado del Facebook, ni tampoco me interesa. Que me ¿Y por qué quieres llegar a 1000? Es algo simbólico. Bien. Después nos podría pasar la del MSN, ¿no? Porque había una aplicación para correr. En el MSN estaba el famoso quién te admite, quién te ha borrado y bla, bla, bla. ¡Uy, qué mal! Pero eso es para masoquistas. O no, vaya, a ver, está bueno. A ver quién me borró. Claro. Sí. ¿Usted usa ICQ todavía o no? ¿Yo? Sí, lo tiene el número. Lo tengo en la Commodore Amiga, no lo tengo en la PC. Lo que es cierto es que Facebook, de hecho, ya se sabe que comparte datos privados de sus usuarios con anunciantes, y esto ha salido en un reporte del Wall Street Journal, no precisamente un diario cualunque, sino que ha sido tapa en el Wall Street Journal. Pero Facebook no es la única. MySpace, Dig, hay otras redes sociales que en el pasado ya han compartido datos secretos. El tema es que cuando esto sale a la luz y se empieza a hacer masivo, se corre el peligro de un éxodo masivo. De todos modos, esta misma empresa Sophos dice que es muy poco probable que la gente deje masivamente el Facebook, dado el grado de adicción, entre comillas, que genera. Sobre todo por el tema del compartir fotos, ¿no? Es una muy buena bitácora y es mucho más fácil tener las fotos que le mandan de un cumpleaños ahí que en una plataforma de Picasa de Google u otra de Twitter, por ejemplo. O sí, claro. El tema de las fotos también juega en contra a mucha gente que se ve escrachada, entre comillas, con gente que no es su pareja, su novio, su marido, su esposa. Exactamente. Sí, si hay un triple crimen en Gerard Rodríguez y uno es una especie de Ricardo Ford, tiene un lugar donde se presume se guardaba efedrina, está complicado, ¿no? Y si tenemos situaciones como la de los tres muchachitos de General Villegas, que también se puede llegar a postear en Facebook, entonces estamos frente a situaciones que yo diría que es tu problema, ¿no? Sí, es cierto, son cuac. Situaciones cuac, delicadas. Bien. Corbier, fue su día, el 25 de mayo, y no lo saludé. Caramba, a ver, ¿qué pasa? Fue el día del orgullo freak. Me está diciendo por mi camiseta, está viendo la... Sí. ¡Qué bien! Sí. Oye, qué bien, Ormelo. Fue el día del orgullo freak, en el cual, bueno, obviamente la gente freak, como usted, se junta y ven series de TV como Mazinger, MacGyver, Brigada A, Al. Mi más sentido pésame para Gary Coleman, el chico de... ¡Oh, murió! El chico de Blanco y Negro. Veíamos las películas porno de la chica que estaba con él. Y también falleció Dennis Hopper, gran actor, versátil. Es verdad, sí. Ha sido una semana bastante bastante triste en ese sentido. Un duro de la pantalla, es cierto. Un grosso. ¿Algo más? Se nos acaba el tiempo, Sebastián. Ah, sí, ¿me están apurando? Bueno. Sí. Y bueno, según la cantidad de temas que adivine, le damos más o menos tiempo. Hoy estás haciendo la columna de regalo, flaco. Ahí está la papa, listo. Bueno, ya salió el Chrome 5.0, pruébenlo. Es una maravilla. Sí. Y está el Pichitele 4.2. Pichitele anda por 4.3, me parece. 4.3, sí. Si no Chrome, me equivoco. Jorge, la semana que viene, ya que me están apurando, cosa que no me gustan. Sí. Está bueno, el Chrome resuelve los problemas que tenía antes de vulnerabilidad. Todo. Sí. Todo, resuelve absolutamente todo. La semana que viene vamos a hablar de cosas relacionadas con la Wikipedia y de cómo Apple ya superó en capitalización a Microsoft como la empresa número uno en tecnología del mundo. Mire usted, y el teclado chiclet, por favor, explíquenos las maravillas del teclado chiclet. La semana que viene con mucho gusto hacemos un informe profundo. Pónganme temas más copados y no las lacras que me pusieron hoy. ¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere? ¿70s, 80s, 90s? Y... 90s. ¿Se anima a 90s? Mire que la otra vez no reconoció los hermanos Gallagher. ¿Cómo que no lo reconocí? Tardó bastante. Sí, bueno, pero así si vas a tiempo de siembra con Pancho Ibañez no ganas nada, ni un paquete de arroz blanco. Ah, caramba. Ahí va. Chao, Seba, muchas gracias. El agradecido soy yo, les mando un abrazo. Un besito en el codo te mando yo.